Dios. Y con la ayuda de Dios esperamos de que sea de bendición este tema. Ya oramos, ya pedimos la presencia del Espíritu Santo y esperemos que este tema nos ayude a ubicarnos qué es lo que puede hacer Dios cuando le pedimos perdón de nuestros errores y entonces Él puede actuar en nosotros, ¿sí? Si abrimos nuestra Biblia, la palabra de Dios, en Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo repetimos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tener paz con Dios en medio de la gran crisis final? Vendrán muchas pruebas al pueblo de Dios. Pastor Nelson, el pastor Gambetta hablaron ayer de la persecución, de la apostasía alfa, de la omega. ¿Cómo podemos tener paz con Dios en medio de esta gran crisis que está cerrando el conflicto entre el bien y el mal? Dios le dio a su pueblo un mensaje. Un mensaje de 1888 para que el pueblo pudiese estar en paz con Dios. Amén. Amén. Hay muchos adventistas el día de hoy que tienen una idea clara, bueno, no tan clara, algunos no saben ni qué sucedió en 1888 dentro del movimiento adventista del séptimo día. ¿Cuántos han escuchado 1888? Para tener una idea. Muy bien. ¿Y cuántos, la verdad, no han escuchado qué pasó en 1888 en el movimiento adventista? Muy bien, gracias por su sinceridad. Así con que una persona hoy entienda claramente qué es lo que pasó en 1888. Dios la puede usar, y eso puede ser tu hermano, tu hermana, un joven, un niño. Dios nos puede usar para que este mensaje siga avanzando. ¿Saben una cosa, hermanos? Dios no depende de nuestras capacidades. Dios depende de nuestra condición delante de Él. Si nos humillamos ante Él, entonces Él nos podrá usar. Sí, pero no depende de lo que nosotros fuimos a estudiar a la escuela de teología o de cuánto tiempo tú tengas como miembro de iglesia. Depende de cuán dispuesto estoy a que Él me use. Cuán dispuesto estoy a ser usado por Dios. Sí. Y de esa disposición, dependiendo de esa disposición, Dios va a decir, justificado pues por la fe, estás en paz con Dios por medio de Jesucristo. Adelante en la última predicación del mensaje de los tres ángeles. Solo el corazón de aquellas personas que continuamente se estén humillando ante Dios, reconociendo nuestros errores, Dios las podrá seguir usando más y más y más. Amén, hermanos. Sí. 1888. Heme aquí. Envíame a mí. Y esta es la base bíblica. Y ustedes se preguntarán. A ver, en resumen, díganos, ¿qué pasó? Bueno, voy a leer una cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 276. Dice, Satanás tuvo éxito. En 1888, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. ¿Qué iba a suceder en 1888 sobre el pueblo adventista? Iba a fluir desde el cielo a un pequeño pueblo de de gente llamado Adventista del Séptimo Día. En una conferencia general, Dios estaba deseoso de derramarles el poder del Espíritu Santo, así como lo hizo con los apóstoles, con los 120 allá en el aposento alto. ¿Se dan cuenta del sueño que tenía Dios con su pueblo, hermanos? Dios tenía un sueño en 1888, derramar todo el poder del Espíritu Santo sobre este pueblo adventista. Amén. Hermanos, Dios ama a este pueblo adventista. Ese era el plan de Dios en 1888. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiese sucedido? ¿Estuviésemos aquí? No, hay dos citas y hay dos fechas donde Dios estuvo dispuesto a derramar todo su poder, como lo hizo en el Pentecostés, para que ya no estuviésemos aquí hoy. ¿Pero quién intervino? Dice aquí, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba, ¿qué? Impartirles. En 1888 el pueblo adventista estaba listo para ser usado por el poder del Espíritu Santo como lo fueron los apóstoles. Amén, hermanos. Amén. Ya Dios tenía un plan, que se terminara de predicar el mensaje de los tres ángeles y que Cristo viniera por su pueblo fiel. Ya eso estaba planeado en 1888. Pero miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia. Que pudiera, esa eficiencia, que pudiera haber sido suya. ¡Qué tremendo! Cuando estuve estudiando este mensaje de una manera, digamos, más técnica, el poder del Espíritu Santo pudo haber sido del pueblo de Dios. Eso quiere decir que no lo fue. ¡Qué tristeza! Que pudiera haber sido suya esa influencia, tal como los apóstoles proclamaron después del día del Pentecostés. Solo piensen en eso, hermanos. Solo pensemos en el momento en que los apóstoles fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Eso era que debía suceder en 1888 en el pueblo adventista. Ese era el sueño grande de Dios. ¿Pero qué pasó? Fue resistida la luz, escuchen, que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Dios tenía el plan en ese año que todo el planeta Tierra, con un pequeño grupo de hermanos que llevaban el nombre de Adventista del Séptimo Día, alumbrar a todo el mundo. Con un pequeño grupo, hermanos, ¿entendemos? Por eso les decía en la mañana, Dios va a usar al que esté dispuesto a ser usado. Dios tiene sueños con aquellos que queremos estar dispuestos. ¿Cuántos queremos estar dispuestos a ser usados por Dios? Tenemos debilidades humanas, todos los que estamos aquí. Nuestra lucha, dice la sierva del Señor, es contra el yo, la lucha más grande. Y nuestra lucha exterior no es contra carne ni sangre, es contra potestades. Por eso dice la sierva del Señor, el enemigo tuvo éxito, fue resistida la luz que había de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Eso me hizo pensar, ¿hasta cuándo Dios tendrá un pueblo entonces? ¿Qué está esperando Dios entonces? ¿Qué está esperando? Está esperando un pueblo solamente que tenga un corazón dispuesto a ser usado totalmente, y entonces Él va a derramar su Espíritu Santo en gran medida. ¿Amén? Amén. Eso es lo único que está esperando Dios. No hay otra cosa. Ahora, eso es lo que pasó en 1888. Por si alguien no sabía, Dios tenía un plan de derramar su Espíritu Santo y que el Evangelio fuese predicado y Cristo viniera. Amén. Ese era el plan. Pero no. ¿Qué pasó? Jesús. ¿Qué sucedió? Bueno, este deseo de ser usado, dice, se ha mantenido lejos de nuestros hermanos. Eso es lo que pasó. Pero ¿cuál era el mensaje? No vengo aquí a hablar de términos teológicos, porque dice la hermana White que la teología confunde la mente, entenebrece el cerebro. La teología como es practicada y predicada hoy. Alguien le preguntó exactamente a la hermana White, hermana White, ¿cuál es ese mensaje que debía alumbrar a la tierra con toda la gloria de Dios? Y entonces ella lo resumió en algunas palabras. En algunos libros, hermanos, en español, estoy buscando el mensaje completo, no está, está hasta cierta parte. Pero en inglés hay unos párrafos que, este párrafo le traduje un poquito más a ustedes de este párrafo. ¿Sí? Lo voy a leer. Está en manuscrito 20, página 117, manuscrito liberado 20, página 117, para los que están apuntando. Le preguntaron, ese mensaje que debe alumbrar a la tierra con su gloria, se llama justificación por la fe. ¿Pero qué es? Y escuchen bien. Es la obra, obviamente, de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre. ¿De qué tengo que gloriarme? Dijo Pablo. De nada. Hermanos, no tenemos nada en qué gloriarnos. ¿Entendemos eso como ministerios de esos templos? Nada en qué gloriarnos. Que estudié Monte Morelos y estudié teología, eso para mí no vale nada. Que tengo 20 años de ser adventista, no vale nada. No tengo nada en qué gloriar, nada para venir a presumirles esta mañana a ustedes, ni tú ni yo, nada. Dice, es la obra que abate en el polvo la gloria del hombre. Qué tremendo. Eso que nos dice, ¿quién eres? Y hasta que nuestro corazón quede revolcado en el polvo, abatido. Esa es la obra de justificación por la fe. Amén. Cuando ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando entienda, me dice Dios, cuando tú, Alejandro, y tú, hermano de sostén propio, todos los ponemos ahí los nombres de todos nosotros. Cuando yo te abate en el polvo y entiendas que tú eres polvo y que a mí pertenece la gloria de Dios, dice Dios, entonces yo te puedo usar. Dice, y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Señor, tú me abates en el polvo, después yo te voy a formar la imagen de Cristo en tu carácter. Amén, hermanos. ¿Qué quería Dios reflejar en 1888 en su pueblo? Primero, hacerles entender al pueblo adventista de 1888, hermanos, ¿qué pasó con el pueblo adventista? El pueblo adventista se hizo orgulloso del mensaje. Dios les había dado un mensaje de manera humilde, pero ellos fueron creyendo que eran los únicos que tenían ese mensaje. Y Dios dijo, no, abajo, abajo, abajo, abajo. Hasta abajo. ¿Cuán abajo? Hasta el polvo. Señor, ya estoy en el polvo. Pues quédate allí hasta que seas abatido. Cuando tú te des cuenta que eres polvo, entonces, así como crea Adán, yo recrearé en ti la imagen de Cristo Jesús. Amén. Escuchen bien. Cuando los hombres ven su propia insignificancia. ¿Su propia qué, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro único significado en este mensaje de los tres ángeles está en Dios y no en mí. Cuando los hombres ven su propia insignificancia, están preparados para ser vestidos con la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y exaltar a Dios todo el día y luego lo contemplan, están siendo transformados a la misma imagen. Amén. Amén. Sí, en el AR nos enseñaron muchas cosas. Nos dieron medallas, cargos, puestos. Esa ideología humanística, esa idea de centrarse en el hombre para que el hombre produzca más y mantenerlo sometido, invadió la R. Y nos daban que al que recolectaba más, que le daban un devocional de 200 pesos. Y en lugar de enseñarnos allá a ser abatidos hasta el polvo, nos fueron acostumbrando a que yo merezco algo. ¿Cómo? Orgullo. El orgullo. Hermano que ganó 20 almas, pásele. ¿Cuántos le agradecen al hermano que ganó 20 almas? Entonces, amén, gloria a Dios. No, hermanos, ese no es mensaje bíblico. Allá nos hicieron mucho daño. Aquí estamos empezando. Todos los que están predicando el mensaje de los tres ángeles, estamos empezando a aprender qué es lo que significa ser abatidos hasta el polvo, hermanos. ¿Cuántos nos han corrido de casas? ¿Cuántos hablan de que somos separatistas al presentar el mensaje de los tres ángeles? ¿Y qué pasa con nuestro yo, hermanos? ¿Qué pasa? Se viene para abajo. Porque decimos, es que empiezan a hablar, ¿qué? Mal de mí. Por eso la palabra de Dios dijo, bienaventurados sois cuando hablaren mal de vosotros. Porque ahí empieza el yo a ser probado. ¿Entendemos? Dios no da pruebas y nos dicen esta mañana, te voy a hacer una prueba a ver qué tan cerca estás del carácter. Y no nos da un papelito que tú lo llenes y lo rellenes. No, las pruebas son a diario y son reales. Y eso es lo que nos cuesta entender, hermanos, que las pruebas son reales. Señor, quiero ser como tú. ¿Quieres ser como tú? Te voy a poner este hermano al lado. Te voy a poner ese testigo de Jehová. Te voy a poner tu propio esposo, tu propia esposa al lado. Te voy a poner un problema de enfermedad. O voy a permitir la escuela de la justificación por la fe. ¿Entendemos, hermanos? Dios en 1888 quiso que su pueblo se humillase hasta el polvo para que una vez lo levantase con la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quería. Eso es el mensaje, en pocas palabras, de justificación. ¿Por qué? Bueno, pero ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido si el pueblo se hubiese humillado hasta el polvo? ¿Qué creen ustedes que hubiese sucedido? Para entender lo que hubiese sucedido en 1888, debemos entender lo que sucedió después del año 31, cuando los 12 apóstoles, junto con los otros que estaban en el aposento alto, se humillaron. Quizá no los 12, me equivoqué. Eran 11, ¿verdad? Porque para ese tiempo Judas ya se había ahorcado. Cuando empecé a estudiar esto, le pedí perdón a Dios, porque sé que yo necesito mejorar. Todos lo entendemos así, ¿verdad, hermanos? Amén. No venimos aquí a presumir, como dijo Pablo, que lo hemos logrado todo. Venimos a humillarnos ante Dios, que nos falta. Y cuando nos abatamos hasta el polvo, y Dios sueña y Dios cree que va a suceder una ocasión, algún día, que habrá un pueblo tirado en el polvo, reconociéndolo a Él como la única gloria. Y entonces ese pueblo lo utilizará para iluminar esta tierra con su gloria. ¿Qué tenían los 12 apóstoles? Los 11. ¿Qué hubiese pasado en 1888? Lo mismo que pasó en el tiempo del Pentecostés. Aquí, si ustedes pueden ver, no se puede ver aquí. Aquí está una ilustración de fariseos y saduceos. Y aquí está una ilustración de los apóstoles. Un solo pueblo. La diferencia Sí, se me ayuda, hermano. El hermano me va a ayudar a poner su cañón, que tiene más fuerza que este cañón, que lo traemos cada 8 días y ya casi no funciona. Hermano, para gloria de Dios, este cañón lleva casi 4 años alumbrando las pantallas de varios grupos de sostén propio para cerca de 12, 13 horas. Dios lo ha protegido, nos han asaltado en los autobuses, nos ha protegido, se ha caído y todo eso, pero el hermano trae uno mejor. Adelante, hermano. Sí. Entonces, seguimos, mientras el hermano nos ayuda, seguimos entendiendo este mensaje. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Escuchen bien, este que vamos a leer ahorita, los que están apuntando, Hechos de los Apóstoles, página 39. Esto que sucedió en el tiempo de los apóstoles podría haber sucedido en 1888. ¿Qué es? ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Pregunta la sierva al Señor. Y vamos a dar aquí los resultados. Escuchen bien. Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. ¿Qué me está diciendo? Sí. Ahorita vamos a... Ustedes saben que en el tiempo de los apóstoles, ¿cuántos millones de gentes creen que había? ¿Cuántos creen? Hice una investigación. Hay un sitio de internet que se llama Población Global. En el tiempo de los apóstoles había, en todo el mundo conocido, y vamos a ver si hay un mapa también, estoy investigando, hay un mapa de cuál era el mundo conocido. En todo el tiempo de los apóstoles, durante el tiempo de los apóstoles, había 50 millones de habitantes. En todo el mundo conocido. ¿Cuántos llevaron el mensaje a 50 millones de habitantes? ¿Cuántos recibieron el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. 120. Llevaron el mensaje a ¿cuántos millones de personas? 50. A 50 millones de personas. ¿Es posible que eso pueda suceder otra vez? Amén. ¿Solo con quiénes? Con los que se humillan hasta el polvo. Amén. Amén. Me quedo pensando, ¿qué tanto puede lograrse en los corazones? Dios los puede usar para ir a cada parte del mundo habitado. Amén. Por eso el mensaje del primer ángel es: y vi volar por el medio del cielo otro ángel que llevaba ¿qué? El evangelio eterno. Y Dios quería que en 1888 se llevara ese evangelio de los tres ángeles a toda ¿qué? Repitamos: nación, tribu, lengua y ¿qué más? Y pueblo. Ahorita vamos a ver más adelante cuántos millones de gente había en 1888. No, obviamente no son los mismos. Ahí está, gracias, hermano. ¿Sí pueden ver ahí? Muy amable, hermano, muy amable. ¿Qué iba a pasar? Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones. Unos iban a predicar a las partes más remotas, otros las más cercanas, otros medio lejanas. Y todos esos conversos se acercaban ¿a dónde? A la iglesia, pero no había un edificio. No había pastores. ¿A qué iglesia se acercaban? A la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nosotros no estamos para llevar a la gente otra vez a la AR, o incluso decir que si no se van a nuestros grupos de sostén propio, que están mal. Hay una congregación, por ejemplo, de hermanos pentecosteses en cierta parte, y ¿cuál es lo mejor? Darles el mensaje, que se conviertan al mensaje, que se humillen en el polvo y que Dios los use como misioneros del mensaje del tercer ángel. Amén. ¿Dónde estén? Sigue diciendo, ¿qué más pasaba? Las iglesias veían fluir a ellos conversos de todas direcciones. ¿Qué iba a pasar en 1888? Lo mismo. Gente de todo el mundo iban a llegar al mensaje adventista del séptimo día. Amén, hermanos. Amén. Al mensaje de la purificación del santuario. Iban a entender a Cristo como su único Salvador que los puede purificar. Iban a aceptar el sábado, iban a aceptar el mensaje de los tres ángeles. Y este mensaje iba a iluminar todos los lugares habitados en 1888. Los apóstatas se reconvertían. ¿Quiénes? Muchos exadventistas que habían predicado el mensaje de 1844 a 1888 y que se habían salido, se iban a reconvertir otra vez, hermanos. Dios los iba a usar para proclamar este mensaje. ¿Qué iba a pasar otra vez? Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. ¿Estamos listos para eso? Tú eres pecador. Yo no. Yo no sé si Dios te puede usar a ti. Pero yo sí. Hemos cometido errores. Pero cuando el Espíritu Santo viene al pueblo de Dios, nos abate hasta el fondo. Y Dios quiere hacernos entender que no hay diferencia si te llamó a ti hace 20 años este mensaje y si en ese momento está llamando a un pecador y lo ha convertido. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos. Sí. Sigue diciendo. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Como Pablo, oponente enemigo del Evangelio. Dios lo transformó y llegó a ser campeón del Evangelio. ¿Estamos listos para eso? Amén. Hoy nosotros dudamos de las personas que rechazaron este mensaje. Y que después lo aceptan. Como los apóstoles dudaron de quién. De Pablo. ¿Sí o no, hermanos? Es la realidad. Es nuestra humanidad. Claro que debemos ser precavidos. Siempre hay que dejarle su lugar al Espíritu Santo, hermanos. Los apóstoles dudaron de Pablo. Digan, no, si conocemos a este. Este persigue y mata, cuidado. Los más acérrimos enemigos llegaron a ser campeones. Se cumplió la profecía: el que entre ellos fuere flaco será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Oh, escuchen esto. Esto es lo que Dios quería ver en 1888. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. ¿Qué vemos en nuestros hermanos? ¿O qué proyecto yo? Hay un peligro de entre nosotros estigmatizarnos, es decir, tener ideas preconcebidas. Porque no sabemos si hoy en la mañana Dios transformó a alguien de nosotros y ya no es la misma persona que ayer. Hay peligro. ¿Entendemos por qué se rechaza el Espíritu Santo? En 1888. Los apóstoles en el tiempo del Pentecostés veían en cada de sus hermanos una revelación del amor y la benevolencia divina. ¿Qué vemos entre nosotros? Nos falta. Pero para eso venimos aquí, para humillarnos ante Amén. Dios. Amén, hermanos. Amén. Y escuchen cómo termina esta cita. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. ¿Cuál era la ambición de los creyentes? ¿Qué esperaba Dios ver en su pueblo en 1888? Lo mismo. Reflejar el carácter ¿de quién? De Cristo. Es que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Pero Dios nos ofrece en esta mañana que entendamos lo que Él quiere para este pueblo. Y si no pasó en 1844, en 1888, Dios tiene un sueño que tal vez pase hoy aquí con los que estamos aquí, hermanos. Amén. ¿Es lo que Dios está planeando? Sí, podré saber mucho de cómo están infiltradas las cosas en la iglesia. Pero Dios dice, recuerda que eres polvo. Ya no recuerdas. Entonces te podré seguir usando. Siete puntos de este mensaje, rápido. Lo que hubiese pasado en 1888, el evangelio hubiese sido llevado a las más lejanas partes del mundo habitado. Eso fue en el 31. Los corazones se entregaban al poder del mensaje. Los apóstoles se convertían. Conversos de todas partes venían al mensaje. Los enemigos del evangelio se hacían cristianos. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor. La misión de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo. Hermano, este es el ideal de Dios para todos los que estamos predicando el mensaje. Amén. Este es el ideal de Dios. Y me veo a mí mismo. Digo, Señor, ten misericordia a mí porque me falta. Cuando reconozcamos. Dios hoy, en este fin de semana, quiere encontrar en nosotros ese pensamiento. Que sin Él nada somos. Entonces nos dará todo. Pero si albergamos cosas que hay en nuestro corazón, entonces no nos podrá dar nada. Hubieron 120 que sí lo hicieron. ¿Se puede, hermanos? Hubieron 120 que sí lo hicieron. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Habemos más de 120 aquí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entender que es por la fe que el polvo llega a asemejar el carácter de Cristo. Amén. Ahora, número uno, ya vimos las características de qué es lo que hubiese pasado en 1888. Número dos, ¿en cuánto tiempo se predicó el mensaje del Evangelio en el tiempo de Cristo? ¿Cuánto les llevó? ¿Cuánto tiempo como pueblo adventista estamos aquí en esta tierra ya, hermanos? ¿Cuánto tiempo? 150 años. ¿Es una generación o más de una generación? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas? Una y media. Se van a sorprender lo que dice la hermana Juárez. Vamos a ver, miren lo que dice ella. En los días de los apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y qué más. Hermanos, que no se nos quite el celo y el entusiasmo por este mensaje. Amén. No, hermano, el hermano que se enfría en este mensaje de los tres ángeles, me he dado cuenta que en primer lugar se ha separado de Dios. Segundo lugar, se regresa de donde salió. Y tercer lugar, algunos se van al mundo. ¿Sí? Pero hermanos, los apóstoles estaban llenos de celo y entusiasmo. Y dice aquí la sierva del Señor, tan incansablemente trabajaban por su maestro. Hermanos, ¿qué hacían los que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Trabajaban cómo? Incansablemente. Hermanos, díganme si estoy mal. Venimos a corregirnos los unos con los otros. Sé que aquí no hay tiempo para irnos a divertir, hermanos. Si creemos que hay un juicio investigador, luchemos incansablemente, trabajemos incansablemente, porque algún día entonces tendremos el tiempo suficiente para andar por los mundos del pecado no entró. Amén, hermano. Algunos de ustedes trajeron material para repartir, etcétera, etcétera. Yo te digo una cosa. Cuando vayas a predicar, cuando estés en este mensaje, no habrá tiempo para ir a divertirse. Lo que estará en nuestro corazón será el deseo de libertar a los cautivos. Amén. Una vez invité al pastor Standish a la Ciudad de México. Es un pastor de sostén propio. Y unos hermanos me dijeron, como acabamos de salir de la R, me dijeron, oiga, ¿por qué usted no invita al pastor Standish a la Ciudad de México, ahí al Zócalo y esas cosas? Y yo voy y le digo, pastor, ¿por qué? Me dijeron los hermanos que lo lleve un día a pasear. Y ahí también ese siervo de Dios me enseñó a mí una cosa. Déjenme apagar esto de aquí. Desde aquí, hermano. Me dijo, mira, Alejandro, el juicio de Dios se está llevando a cabo en el cielo. ¿Tú crees eso? Sí. Entonces, ¿por qué me pides que yo vaya a ver las cosas hechas por el hombre? Yo no vine aquí a ver lo que el hombre ha hecho. Yo vine a salvar las almas que están perdidas en su pecado. Yo no tengo tiempo para ir a mirar las cosas que la mano del hombre ha edificado. El único tiempo que yo quiero tener es en la gloria de Dios, cuando camine por las calles de oro y el mar de cristal. Amén. Me dio una cachetada. Aprendí que cuando nos llaman a hacer la obra, no hay tiempo que perder. Cierto, Cristo hubiese también tomado sus tiempos. Pero el ejemplo de todos nosotros, no es el pastor Stan, es Cristo Jesús. Cristo Jesús día y noche, trabajando por los perdidos. A pesar de la terrible oposición, dice aquí, tenían tan incansable, trabajaban por su maestro, que en un tiempo relativamente, ¿qué dice, hermanos? Corto. Tremendo. 120 personas, en un tiempo relativamente corto, llegaron a 50 millones de personas. A pesar de la terrible oposición, hermanos, el evangelio del reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. ¿A dónde? Todas las partes habitadas. ¿Qué es lo que Dios quería en 1888 con su pueblo? Que todas las partes habitadas escucharan el mensaje santo de los tres ángeles. Amén. ¿Se logró? No, no se logró. Si hubiese logrado, no estuviésemos aquí hoy, nuestro campamento ya estuviera en el cielo, hermanos. Pero no se logró. Y me duele que no se logró. ¿Ven este mapa? ¿Sí se puede ver? Miren, este es un mapa del primero. Pero lo vamos a hacer así más cortito. Quizá esta parte de aquí, este era el mundo conocido, voy a explicar. Esta parte de aquí, el norte de África, aquí está Egipto. Aquí está lo que es Jerusalén. Aquí está Italia, antes así la pintaban. Esto es España. Sí. Acá tenemos Asia. Y un poco del Medio Oriente. Un poquito acá de lo que es la Unión Soviética ahora. Sí, Irlanda. Esto era el mundo conocido. No había América del Norte, América del Sur, no había nada de eso. Todos los habitantes de la tierra en esa parte eran 50 millones. ¿Cuántos hermanos fueron a predicar a 50 millones? En un corto tiempo, ¿entendemos, hermano, lo que Dios quería? En un corto tiempo se fueron a predicar 50 millones de personas. La historia dice que llegaron a Roma, predicaron en Roma, y en Roma de cero cristianos, subió la tasa de cristianos a 200.000 cristianos. ¿Por qué? Porque es posible, hermanos. Amén. Amén. Todo depende de nosotros. Es posible. Esta cita del Espíritu Profecía es tremenda. Los discípulos cumplieron la misión que Cristo les dijo. Ellos la cumplieron. Cristo les dijo, vayan a predicar el Evangelio a todo el mundo. El mundo conocido eran 50 millones. Fueron y predicaron el Evangelio. 120 hermanos que se abatieron hasta el polvo. Gloria a Dios. Porque Cristo está esperando otra vez ese deseo en su pueblo. Yo alabo a Dios porque 120 humildes pescadores y no sé, trabajadores sencillos, hermanos pues, se dejaron usar por Dios. A medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la operación del Espíritu Divino, escuchen bien, ahí está, es lo que Dios quería hacer con su pueblo. En el 88, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Por eso les preguntaba, ¿cuántas generaciones hay desde 1844 hasta ahorita, en 150 años? ¿Cuántas? Una y media. En una sola generación, es decir, ¿en cuántos años? 50 años, 60 años, el Evangelio fue llevado a todo el mundo, en una sola generación. Amén. ¿Cuántas llevamos nosotros? En otras palabras, aquí hay un reto para nosotros. Nosotros somos esta generación que está llevando este mensaje, hermanos. Amén. ¿Vamos a esperar a otra generación que la lleve? ¿Eh? ¿Qué Dios quiere? Dios quiere que en esta generación se lleve el mensaje de los tres ángeles. Ese es el sueño de Dios hoy. ¿Le permitiremos? Amén. Amén. Esos lemas y blancos que estaban allá, que decían, llevar el mensaje a todo el mundo en esta generación. Ni saben lo que dicen. ¿Verdad que no? Y se ponen a amarrar nudos, marchar. Eso va a llevar el Evangelio. Dios quiere que en 50 años, eso es lo que más o menos tarda una generación. Pero no estoy hablando de tiempo. Estoy hablando que nosotros somos una generación. Dios tiene un sueño, hermanos. No sé, díganme ustedes si estoy mal. Si 120 de los que estamos aquí nos consagramos a Dios al 100%, Dios puede llevar el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Porque así está escrito. En corto tiempo, en una sola generación. Y eso es. Pero esta última generación, ya está otra generación. Oh, hermanos. Gracias. A toda nación debajo del cielo fue anunciado el Evangelio en una sola generación. Ministerio y Curación 100, párrafo 2. En una sola generación. Entonces, ¿qué vamos a esperar, hermanos? ¿Tenemos fe que con nosotros se puede acabar la obra? ¿Y que Cristo puede venir? Sí, yo la tengo. Pero le pido a Dios que me la aumente, porque soy humano y puedo desfallecer. La Biblia dice que el corazón es que engañoso más que todas las cosas. Por eso somos justificados, no por la fe en mi corazón, sino por la fe en Cristo Jesús. Hay un mensaje que dar al mundo, lo dice el mismo tema. Un mensaje, ¿qué dice? Ayúdenme, apenas lo aprendí ayer. Tres mensajes de ángeles oirán anunciando el juicio final. Pero no pienses que Dios está soñando con una generación futura. Dios está contando con nosotros hoy. Con nosotros hoy. ¿Cuál fue el resultado? Leo acá al final por cuestión de tiempo. Dice, ¿qué siguió a este derramamiento? Miles se convertían en un día. ¿Qué iba a pasar en el 88, 1888? Miles de personas en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, en América, Sudamérica, miles de personas se iban a convertir en un día. Es lo que Dios quería. Miles. ¿No pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué estamos privando al mundo de lo que ellos pueden recibir? Yo lo estoy privando. Tú tal vez lo estás privando. ¿Qué? Señor, entonces, sí, sabré todo el mensaje. Pero he caído hasta el polvo. Dios permite que en los grupos estén pasando zarandeos para que caigamos al polvo. Cuando ya no quepa en nosotros la idea de que hablaron mal de ti, cuando eso ya no te preocupe, cuando empecemos a orar por el enemigo, los que nos desfraternizaron, los que levantaron su mano para sacarnos, cuando ya no haya rencor hacia ellos. ¿Es posible, hermanos? Amén. Amén. Amén. Es posible. Dios permite, repito, que en los grupos haya zarandeos. Y repito, cuando alguien nos dice o nos hace aún dentro de los grupos, Dios está diciendo, estoy permitiendo eso para ver si el mensaje que tú dices predicar realmente está haciendo efecto en tu vida, probando nuestro cuerpo. ¿Y nos pega o no nos pega? Pero podemos decir como Pablo, ya no vivo quién. Ya. Que dicen, que hablan, que digan, ya no vivo yo. Ya. Se acabó eso. Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, sigo siendo carne, dice Pablo, gracias hermano, pero ya no me afecta, amén. Ya no me afecta, porque lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria a Dios. A Pablo se le dieron cartas, ¿verdad? Le mandaba cartas para que no dejaran predicar hermanos en las sinagogas. Y todos pasamos esa experiencia en el aire. Pero que tampoco te preocupes si alguien te dice, no puedes predicar aquí. No te duele, te vas a predicar donde la gente necesite predicar. Justificación por la fe, abatirnos hasta el polvo, hasta el polvo. Escuchen bien lo que dice la sierva del Señor. La abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. La abundante, dice, lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que estaba debajo del cielo. Pablo dijo, hermanos, el mensaje y la comisión que Dios nos dio se ha cumplido. ¿Cuándo diremos eso nosotros? Pablo dijo, Hemos predicado el Evangelio a toda criatura que está abajo del cielo, y dice la sierva del Señor, así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se dan cuenta la unidad de mensaje que hay en el año 31 del Pentecostés en 1888? Fue predicado a toda nación, dice Pablo, así también ahora. Pero fue, pregunto en esta mañana, ¿fue el deseo de Dios que su Espíritu Santo fuese derramado en 1888 o antes de 1888? ¿Cuándo creen ustedes? Antes. 1888 fue el plan B. Ahorita estamos, hermanos, en el plan C. Y cuando estaba haciendo este mensaje, me conmovió el Espíritu Santo y lloré. Porque dije, Señor, somos el plan C, qué misericordia tuya. Enséñame a batirme en el polvo si tú lo quieres así. Porque quiero ser parte de este gran mensaje. Amén. Amén. Lo que tenemos que dejar, dejarlo. Mi gloria, ya aprendí que no es la mía. Todo es tuyo. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, esta cita es la que me hizo pensar. 1888 fue el plan B. El plan A, escuchen bien. En el gran chasco de 1844, la fe de su pueblo fue probada, así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Escuchen bien. Si en los días tempranos los adventistas hubieran mantenido su fe en la mano guiadora que los había acompañado en su experiencia pasada, ¿habrían visto la salvación del Señor? Si todos los que habían trabajado solidariamente en la obra de 1844 hubiesen aceptado y proclamado el mensaje del tercer ángel bajo el poder del Espíritu Santo, el Señor habría hecho grandes cosas mediante sus esfuerzos. Amén. Amén. Una gran luz hubiese alumbrado ¿qué? Al mundo. Hace años que los habitantes del mundo habrían sido amonestados, la obra final terminada y Cristo habría venido para rescatar a su pueblo. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuándo era el plan? 1844. Este es el plan B, el plan A. ¿Cuándo? 1844. Mensajes electos, tomo 1, página 241. La hermana Huay dice, ¿cuántos adventistas quedaron? ¿Cuántos quedaron? Ella cita 6. Dice, al principio del movimiento adventista, éramos el pastor Bates, Irán, Edson, mi esposo, yo y unos cuantos. No eran 120. Amén, nomás. Dios puede usar a tu grupo de sostén propio si nos humillamos ante el Padre. Amén. En 1844, Dios hubiese alumbrado todo el mundo. Cristo ya hubiese venido, ya la obra final estuviese terminada, el mundo había sido amonestado en una sola generación. Para el 88 iniciaba la generación, la media generación que decimos que estamos ahorita en dos en generación y media. Entonces, ¿para qué Dios nos está levantando aquí a nosotros hoy? ¿Para qué? ¿Entendemos, hermanos? Somos el plan C de Dios. Amén. Porque el plan A le falló. Los pioneros adventistas predicaron, y con esa predicación, ¿a dónde llegó el Evangelio verdadero de los tres ángeles? Toda estación misionera. Llegó a varias partes, pero no a todo el mundo. ¿Por qué? Escuchemos bien. Porque los hermanos se despegaron de este poder del Espíritu Santo y confiaron en el poder del hombre. Ese fue el problema. Leamos la historia del pueblo de Dios. ¿Y qué dice la hermana de White en la colección Spalding and Megan, página 174? Dice, los hermanos empezaron a hacer edificios lujosos. Se centraron en ellos y se olvidaron de la predicación y proclamación del mensaje. Tanto así que llegaron a adorar más lo que sus manos hicieron que entender que podían haber seguido siendo utilizados para terminar de proclamar el mensaje. Qué tremendo, hermano. Señor, ¿eso quiere decir que ya no estuviera aquí hoy? ¿No? ¿No? ¿Para qué me quieres aquí? Para que te abatas en el polvo. Y te pueda usar. ¿Amén? Amén. ¿Para eso? Entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y tal vez contigo, dice Dios, puede iluminar a la tierra con su gloria. Con ellos, con los pioneros, con los que caminaban, visitaban a otros, cruzando las milpas con ellos. Eran jóvenes, por cierto, en su mayoría, 17, 20 años. John N. Andrews, Jaime White, Jaime White, Elena de White, 17 años. Ya no estuviésemos sufriendo la apostasía omega. ¿Ya? Me hizo pensar este mensaje, hermanos. Este no es un tema de investigación, es llegar al fondo del asunto. Y escucha bien, hermano. Si yo no me abato hasta el polvo, Dios está bien. Si tú no te abates hasta el polvo, otros lo harán. Y a esos voy a usar. Así es. Dios no es exclusivista. Si tenemos el conocimiento, hemos aprendido mucho de los mensajes que dan todos los siervos del Señor. Pero Dios dice, está bien, ya tienes acá. Ahora te falta aquí. Por eso, en 1888, repito la cita, Satanás tuvo éxito otra vez, al impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Pregunto, hermanos, ¿será que Satanás pueda volver a tener éxito en el 2014? Amén. No se lo permitamos, hermanos. Recuerda que tú eres transformado y yo somos transformados por el poder no del hombre, sino del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios sea mi conciencia. Olvídate de lo que digan los hermanos, porque, te repito, en el aire nos enseñaron a ser falsos. Ya. Ahora que esta palabra entre aquí, te permitiremos que esta palabra nos abata. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo. corazón abierto y dispuesto a que descienda el Espíritu Santo. Este es el grupo que Dios quería. Miren, estos son los delegados. Son muchos. ¿Sí lo pueden ver, hermano? ¿Cuántos, los que están enfrente, cuántos calculas que son en esta foto? ¿Qué será? ¿Unos 150? ¿Ah? Pongámoslo en 200. Bueno, te voy a decir una cosa. Con 200 hermanos, Dios tenía planeado iluminar al mundo con su gloria. ¿Amén? Yo creo que si ahorita pasamos aquí a la plataforma, nos tomamos una foto, somos más que ellos. Es lo único que está esperando Dios. Ajá. En el tomo 8, Testimonios para la Iglesia, hay una visión de la hermana White que se titula Lo que pudo haber sido. Gracias, hermano. Y si nos puede investigar la página para dar a los hermanos. Con cerca de 200. Plan B no funcionó tampoco. Ahora, pongo aquí una gráfica. En 1844, plan A, que Dios quería repetir la experiencia del Pentecostés. En el Pentecostés, ¿cuántas personas había en el mundo habitado? ¿Cuántos millones? 50 millones. En 1844, aquí tenemos una gráfica de población mundial. En 1844, cuando Dios quiso el plan A para su pueblo, había 1,000,000,000 de personas en todo el mundo habitado. 1,000. No era tanto, pero ya había aumentado del 31 a 1844, 1,800 cuántos millones a 950 millones. 950 millones. Hermano, te quiero decir una cosa en base a lo que poquito que he estudiado. Dios no le da miedo a los millones. Amén. Amén. Lo que Dios está buscando son unos cuantos para conmover a millones. Amén. En el plan A había 1,000,000,000. En 1888, estamos aquí, 1880 y 1900, estamos llegando a la mitad de entre 1,500 y 2,000,000,000. No había sido mucho. Hoy Dios tiene un plan fuerte, porque no solamente es aquí en México, es en Panamá, es en Estados Unidos, es en Colombia, es en Chile y en otros lugares que Dios ya se está preparando para que el plan se funcione si nosotros queremos. ¿Amén, hermano? Amén. Porque ¿saben cuántos millones hay hoy? Ya no son 1,000,000,000. Estamos aquí. Ya está rojo. Ya cuando la aguja llega rojo, ¿es qué? ¿Eh? Lo máximo. El mundo está preocupado porque ya no va a haber tortillas y toda esa cosa. Cosa de comida, que ya no vamos a poder respirar el aire, que el agua está contaminada. Todas las cosas que no es el mensaje adventista. Pero voy a hacer, voy a llegar a cuántos millones ahorita hay. Más de 7,000,000,000. Este es el plan C. Amén. Más de 7,000,000,000. ¿Es posible? Amén. Hermanos, repito, para Dios los millones no existen. Pero sí existieron 120 corazones dispuestos a ser trabajados por Él. Gloria a Dios. Y el mismo Dios que derramó su Espíritu Santo en los apóstoles es el mismo Dios que tenemos hoy. Y dice la palabra, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Así también, vuestro Padre Celestial les dará todo lo que desean, incluyendo el Espíritu Santo. Amén. ¿O hemos estado pidiendo piedras en lugar de pan? ¿O pedimos pan para darle pan al necesitado? Es un reto, ¿sí? Pero no nos enfoquemos en los 7 mil millones. ¿En dónde nos vamos a enfocar? En que los días que nos resta de vida como ministerios de sostén propio, porque esta es una reunión de obreros de sostén propio, Dios nos esté abatiendo. Amén. Con que Dios nos abate en el polvo para poner en este polvo su gloria. Se puede cumplir el plan C. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Amén. Amén. Ahora, ahí está el mapa. El mundo conocido en el tiempo de los apóstoles era, ¿dónde estoy? Aquí, era este. Este era el mundo conocido. En 1888, obviamente ya era un mundo conocido este, pero no estaba tan poblado. Hoy está tan poblado. El reto es grande, pero el Espíritu Santo sigue teniendo el mismo poder. Amén. El mismo poder. El problema no está en Dios. El problema estuvo en una organización que dijo, y antes de la organización, ¿entendemos? Los mismos adventistas se sintieron orgullosos después del 44, 1844. Después, ya la organización. Hoy Dios está contando con los ministerios de sistema propio. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hoy está contando. El reto es grande. Pero en su sabiduría, Dios está convenciendo a través de su Espíritu Santo de justicia, juicio y pecado a muchos hermanos, y se están levantando para dar la última advertencia. Oh, esta cita del deseo de todas las gentes, página 587. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, ¿qué? Está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. ¿Cuánto queremos que Cristo venga? No nos cansemos de predicar. Y si queremos que Cristo venga, prediquemos y prediquemos y prediquemos. Amén. Hasta que este evangelio sea conocido en todo el mundo, entonces vendrá Cristo. Miren lo que dice: no solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino que apresurar. ¿Puedo apresurar la venida? ¿Puedo apresurar el plan C? Amén. ¿Amén? Te digo, Dios, ten misericordia a mí. Dice la palabra de Dios que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Oh, qué gloria de Dios! Privilegio que nos das de apresurar la venida del Hijo del Hombre. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor la ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Otra vez, otra vez. Allá, es que allá nos sentaron, hermanos. Allá nos sentaron en las iglesias. Y tristemente la iglesia que nació para predicar la venida del Hijo del Hombre la impidió al sentarnos. En lugar de enseñarnos a abatirnos en el polvo, nos elevó el ego y el yo. ¿Cuántos queremos seguir participando de ese privilegio de seguir apresurando la venida del Hijo del Hombre? Amén. Hermano, amén, gloria a Dios. El que está constantemente en la obra de Dios, no le interesa lo que digan de él. Amén. Porque tu interés no está en el yo. Tu interés está en los otros que necesitan salvación. Tu interés no está en que te justifiques ante los hombres. Porque tú en esa mañana, una vez más, pediste la justificación por la fe en Cristo Jesús. Tu interés no está en recibir la gloria y el aplauso de los hombres. Tu interés está en recibir algún día la aprobación de Cristo Jesús. Bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tu interés está en que no te despegues como la escalera de Jacob, ni del cielo, ni del polvo. Entendiendo que tenemos todo el poder a nuestro alcance, pero que sin ese poder somos polvo. Voy a presentar en 15 minutos que me quedan. ¿Cuál fue el plan del diablo con este movimiento para que no se repita con nosotros? Dios en 1844 dio el mensaje del tercer ángel de los mandamientos de Dios contra la bestia, el papado. Era su propósito que viniera en ese tiempo. Antes de que su pueblo levantase, antes de que su pueblo Dios le diese el plan B, le dio un mensaje para que ese plan B se proclamara con más claridad. ¿Fue el mensaje de qué? Mensaje de la salud. 1863. Para que en 1888 el mensaje del poder del Espíritu Santo iba a controlar todo el ser y nosotros vamos al polvo. ¿Qué ha pasado hoy? Este plan ha ido para atrás. Hoy, como organización, este mensaje no se da. De la salud tampoco, mucho menos este. Por eso entiende, hermano, que sostén propio es una opción divina para que este mensaje termine. Amén. Amén. Ahora, somos el plan C, pero fuera de donde Dios tuvo el plan A y el plan B. ¿Entendemos? Y eso es lo que el enemigo impidió, que pudiera obtenerse una eficiencia, que pudiese llevar esa verdad a todo el mundo. Ahora, estas citas que le voy a dar, hermanos, estas citas que le voy a dar no están en español, porque si alguien me pregunta, yo se las puedo pasar. Testimonio serie B, está un poco larga. De la página que pasé, es Mensajes Selectos, tomo 1, página 276. Voy a presentar en estos 15 minutos el plan del diablo para desbaratar este mensaje, para que no se repita entre nosotros. ¿Está bien, hermanos? Dice la sierva del Señor, una cosa es cierta y que pronto uno se dará cuenta. Eso lo dijo en 1905. La gran apostasía que se está desarrollando, eso era el alfa, e incrementando y creciendo más fuerte, continuará hasta que el Señor descienda del cielo. Hermanos, seguirá la apostasía. En 2015 no hay duda que van a aprobar la ordenación de la mujer. Y vienen más apostasías. Debemos aferrarnos a los primeros principios de nuestra fe denominada y avanzar en el crecimiento de la fe. Ahora, nosotros sabemos en qué consistió esa apostasía. Hermanos, esa apostasía consistió, y esto lo dije una vez, pero ahora lo he enriquecido más en la investigación. Esa apostasía consistió en que una de nuestras doctrinas es el santuario, ¿verdad? Pero el diablo vino a confundir la doctrina del santuario con el doctor Kellogg. El doctor Kellogg dice, ¿saben qué? Nuestro templo también es ¿qué? Nuestro cuerpo también es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y voy a resumir una cosa. Todos decían, es cierto, la Biblia lo dice. ¿Cuál es el problema con el libro del doctor Ken. El problema fue tan sencillo que Luke decía: Dios es vida, y si Dios es vida, todo lo que tiene vida es ¿qué? Parece muy bonito, pero es falsedad. Todo lo que tiene vida después de Dios es creación de Dios, pero no es Dios. ¿Entendemos? Porque por Él fueron creadas todas las cosas que tienen vida y que no tienen vida. Pero esas cosas no son Dios. El problema de Kellogg fue que dijo: si mi cuerpo tiene vida, entonces mi cuerpo es ¿qué? Dios. Llegó al espiritismo. Lo que dijo el diablo. Digo, y si mi cuerpo es Dios, es también el santuario. Y el mensaje de que hay un santuario en el cielo, lugar santo, lugar santísimo, vino para abajo. Porque entonces en cada uno había un Dios habitando. Tremendo, hermanos. Y le voy a decir una cosa. Este mensaje, ¿saben a quién arrastró? A los que proclamaron en 1888 el mensaje de justificación por la fe. A Wagner y Jones. Bueno, este mensaje se siguió dando. La sierva del Señor dijo: apártense de ese libro. Y todo lo que él decía era, me paso esto, todo lo que él decía era, si yo como una manzana, la manzana es vida y entonces también es Dios. Y esa manzana es para alimentar el cuerpo, que también aquí está Dios. Eso llegó a ser una herejía. Esa apostasía se va a seguir desarrollando. Hoy ese concepto de panteísmo sigue en el adventismo, en la organización. Ellos piensan que en los conciertos de rock está Dios. Ellos piensan que en esa manipulación de la mente está Dios. Sigue el panteísmo, en otra idea, pero sigue. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que 1888 no alcanzó su clima? Fue de regreso. Los pastores dijeron: quien está destruyendo la iglesia son los médicos misioneros. ¿Sí dijeron? Los pastores. ¿Sabes una cosa, hermano? El plan del diablo es que este movimiento se separe, los médicos misioneros, de los predicadores del tercer ángel. Ese es el plan del diablo. Hermano, ninguno de los dos somos más. Si los dos entendemos que somos polvo, Dios revelará su gloria en este pueblo. Y así se fue. El mensaje se fue para atrás. Los doctores pelearon con los pastores. ¿Sí? Y entonces la sierva del Señor cita, dice: Dios no apoya los esfuerzos presentados por los varios de ustedes para hacer la obra del doctor Kellogg tan dura como sea posible, a fin de exaltarse a sí mismos. Ahí está, hermano, no entendieron la justificación por la fe. Dios dio luz sobre la reforma de la salud, y los que rechazan, ¿rechazan a quién? A Dios. Uno y otro que conocía el asunto dijo que todo sucedió debido al doctor Kellogg, y ellos hicieron guerra contra él. Esto tuvo una mala influencia en el doctor, se puso el escudo de la irritación y las represalias. Dios no quería a él que tuviese en una posición de guerra. Dios no quiere que ustedes se queden, ¿qué? En esa posición. El mensaje se fue para atrás. Fue desbaratando todo el diablo. Hizo que el mensaje de la salud con el mensaje de la proclamación se dividiera. Y hablando de Kellogg, dice: él está haciendo todo lo posible para caer en una división entre el trabajo del médico y el ministro de la palabra. Él tiene su mensajero avanzado hacia adelante para probar el pulso del pueblo de Dios y agradarlo, desacreditando la fuerza ministerial. ¿Qué es lo que hizo él? Dijo: nosotros los médicos misioneros somos más y los pastores son menos. No es así, hermanos. Repito, somos polvo. ¿Amén? Nadie somos más que nadie en el pueblo de Dios. Desde ese tiempo hasta el día de hoy, en la obra organizacional, médicos y doctores no se llevan porque ambos se culpan de esa fracción de la alfa. Y escuchen bien, esta cita es tremenda. El Espíritu Santo nunca ha hecho y nunca divorciará en el futuro la obra médica misionera del ministerio evangélico. Ellos no pueden separarse ligados a Jesucristo. El misterio, ministerio de la palabra y la de curación de los enfermos son ¿qué? Son uno. ¿Qué Dios quiere de ese pueblo? Número uno, vámonos al polvo. Número dos, te dio un mensaje contra la bestia y contra su imagen y de la salud. Pueblo de sostén propio, no divorcies ese mensaje, porque no es inspiración del Espíritu Santo divorciar ese mensaje. Este fue el plan del diablo, llevar para atrás. Sí. El diablo quería que los pastores se enfocaran acá en la predicación y los médicos se enfocaran en todo el cuerpo y divorciar. Eso fue lo que pasó. Se divorció. Y hasta el día de hoy, eso es. Hermanos de sostén propio. Yo sé que varios de ustedes están con el mensaje pro salud. Algunos están luchando. Yo también sigo luchando. Me falta dejar tomar agua en las comidas. A veces tomo. Estoy luchando. Necesito caer más al pueblo. Y otros ya lo lograron, pero en su carácter también están luchando. No divorciamos este mensaje, hermanos. Si lo divorciamos, el plan C no se llevará a cabo. El anhelo de Dios continúa. Escuchen, hermanos. A mis hermanos en el ministerio les diría: prosigan esta obra con tacto y habilidad. Asignen a trabajar a los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes en nuestras iglesias. Combinen la obra médica misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Hagan esfuerzos regulares, organizados, para levantar a las iglesias del nivel muerto en el que han caído y se han mantenido durante años. Envíen a las iglesias obreros que establezcan los principios de la reforma pro salud en relación con el mensaje del tercer ángel. Delante de cada familia e individuo, anime a todos a tomar parte en el trabajo para sus semejantes y ver si el aliento de vida no va a volver rápidamente a esas iglesias. ¿Por qué no me humillo en el polvo? Tan sencillo. ¿Por qué no nos humillamos en el estómago? No hay temperancia. Y si no hay temperancia, no hay una mente entendida que diga: sí, Señor, no soy nada. ¿Entendemos el plan de Dios y el plan de Dios? No podemos proclamar el mensaje de los tres ángeles sin entender el plan de Dios. Humillarse en el polvo también es aceptar que Dios quiere que yo vaya cambiando mis hábitos de salud. ¿Amén, hermano? Amén. Eso es aceptar. Es tan sencillo el mensaje. Solo que nosotros, los que hemos ido a estudiar allá teología, a veces lo revolvemos tan teológicamente. ¿Cuántos agradecen a Dios por el mensaje de salud? Amén. ¿Cuántos se han sentido mejor, ahora más liviano, más cómodo, mente más clara por este mensaje, hermanos? ¿Sí? Eso es el plan de Dios. ¿Por qué? Mira, ¿recuerdas tú, hermano, que empecé diciendo que el carácter de Cristo se vio en los apóstoles, verdad que sí? Cuando vino el Espíritu Santo. Y todos veían en cada uno amabilidad. Y es lo que Cristo quería repetir en el 88, en el 44 y en el 88. Ahora, te voy a leer esta cita que tiene que ver con el carácter. Estoy terminando. Mira, a ver. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Por eso Dios dice: pueblo, ¿quieres humillarte al polvo y quieres que te dé la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo? Apetito, dominarlo. Pero por mi gracia y mi poder. Amén. Amén. Y allí muchos tenemos que quitar el gusto por las ollas de carne de Egipto. Amén. Bátete en el polvo. Ponte en tu mente un día, Señor, por tu gracia, hoy voy a comer fruta nada más. ¿Amén? Amén. Hoy voy a ayunar. Sí. Poder del apetito, de la ruina de muchos, de millares. Que si hubieran vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar ¿qué? El carácter cristiano. ¿Qué está diciendo? Sí, Señor, yo te he pedido y he entendido en esta mañana el mensaje que tú me dices que cuentas conmigo para iluminar todo el mundo con tu gloria. Pero tú me estás enseñando otra cosa. Tú me dices que para que este carácter tú lo encuentres a semejanza tuya, yo debo de dominar el apetito. ¿Amén, hermano? Entonces, cuando no divorciemos esas dos cosas, humillar mi espíritu y humillar mi apetito, cuando estas cosas no estén divorciadas porque no es plan del Espíritu Santo, entonces Dios dirá, listo, un pueblo en quien mi carácter puede ser revelado. Humíllate a la presencia del Señor y Él te levantará. Oh hermanos, Dios está preocupado porque este plan no se aceptó, la humillación del alma en el 88. En la apostasía alfa, la humillación del espíritu, del apetito, no fue aceptada por muchos. Como resultado, hoy no distinguen quién es el hombre de pecado. No entienden que Dios es un Dios celoso. Este es el plan del diablo. Y ya te presenté el plan de Dios. ¿Cuál es el resultado hoy? Un pueblo en la organización lleno de puros festivales y muñecos. Oh, hermanos, que eso no vuelva a pasar con nosotros, los de sostén propio. No. Porque si pasa, hermanos, creo que Dios tendrá un plan de, y con ese plan de, Dios dirá, basta, es suficiente, ya es tiempo. ¿Qué les parece si para terminar leemos el Salmo 51 del 1 al 3? ¿Está bien, hermano? Abran sus Biblias. En el Salmo 51 del 1 al 3. Vamos a leerlo clara, pero conscientemente. Los que tengan ya el Salmo 51, digan amén. Amén. Vamos a leer. Ten piedad de mí, oh Dios. Los que gusten nos colocamos en pie, porque la palabra de Dios. Vamos a leerlo calmado, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán aquí. En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, hago un llamado a todos ustedes a volvernos a abatir como se abatió el salmista. A decirle: Señor, manténme abatido para que no retires de mí tu Santo Espíritu y el poder y la gloria de Dios pueda llenar a esta tierra otra vez. ¿Cuánto le quieren decir eso a Dios? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ok, busque pasar como el hermano a hacer una oración. Adelante. Pero más allá de pasar, te busca el corazón aquí, hermanos. Amén. Pero son bienvenidos los que gusten pasar a orar, a consagrarnos a Dios en esta mañana. A entender que no es mi gloria, sino la de mi Dios. Y esa gloria de mi Dios estará cuando yo no divorcie el polvo de Dios, ni el cuerpo, ni la doctrina del cuerpo. Yo sé que Dios puede usarnos a todos aquí, hermanos. Son 7,000,000,000. Pero eso no es problema para Dios. Lo que es problema es nuestro corazón. Yo soy el primero, como dijo Pablo. Señor, cámbiame. Purifícame. Lávame. Emblanquéceme. Quiero que tú me uses en la última proclamación, la última advertencia al mundo. Perdóname mis pecados, Señor. Contra ti he pecado. Contra ti he hecho lo malo. Estos huesos que tú has abatido, dice la palabra, se recrearán. Pero si tú mantienes tu Espíritu Santo, antes de orar vamos a cantar un himno. Vamos a cantar un himno. Y ya viene el hermano directo. Vamos a cantar el himno que dice: Lávame en la sangre del Señor. Amén. ¿Qué himno es? Ayúdenme a buscarlo. Que mi vida entera esté. 259. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Oh, y cantemos con la conciencia. ¿Sí es 259? Sí, sí. Y cantemos con un corazón convencido, contrito. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Paso el micrófono al hermano que nos va a dirigir. Cantemos, hermanos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Solo en vos, Dios Santo, pueda ir. Y Señor mi Dios, se complace en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Dios, y mi mente en su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Amén. Gracias. Vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a caer de rodillas ahora. Nuestro Dios que estás en el cielo, eres un Dios santo. Santo, santo es tu nombre. Que tienes misericordia de nosotros. Te alabamos en esta mañana. Glorificamos tu nombre. Porque ¿qué somos? Para que nos hayas dado a entender el mensaje de los tres ángeles. Señor, gracias. Si hay gloria humana en nosotros, Señor, te preocupa eso. Tienes un plan. Esa gloria humana se humilla ante el polvo, hasta el polvo y ante ti. Para que una vez de ese polvo tú puedas crear en el corazón de los que así lo desean la misma imagen de Cristo, su mismo carácter. Lávame en la sangre del Señor, no solo a mí, sino a todos mis hermanos que así lo piden. Límpiame de mi maldad. Se recrearán estos huesos que tú has abatido, Señor. Hemos entendido que todo lo que nos pasa como cristianos es para que podamos ser más cristianos, mejores cristianos. Señor, te pedimos perdón porque sí tenemos el mensaje en nuestra mente, pero nos falta tener el carácter de Cristo. Y todos batallamos allí. Hemos ofendido, nos han ofendido, dicho, nos han dicho. Y tú nos dices, hasta el polvo tiene que ser abatido. El yo se ha sentido herido, pero ya no vivo yo. Ayúdanos, Señor, en ese proceso de que ya no vivo yo. Que no me afectará ni la persecución, ni la ley dominical. Ni los dichos de los hombres. Varios nos sigues abatiendo. Gloria sea a ti para tu nombre. Señor, me da tristeza que el plan de tu pueblo en 1844 que tú tenías con unos cuantos, poquitos hermanos, no se llevó a cabo. Tuviste otra intención de que tu pueblo fuera un pueblo visitado por el poder y la gloria del Espíritu Santo, como en el tiempo del Pentecostés, en el 88, y no fue posible. Hoy, Señor, queremos que tú nos uses. Amén. Hoy te decimos, en medio de este proceso de abatimiento, heme aquí, envíame. Amén. Úsame en tu servicio. Pongo todos los planes que tengo en esta cabeza y tenemos en nuestra cabeza, los ponemos a tus pies. Amén. Para que sean llevados a cabo o dejados de hacer de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Señor. Creemos que tú puedes usarnos si permitimos a este corazón orgulloso que se abata al polvo y permitimos que tú nos uses. Señor, en este fin de semana y durante el tiempo que tú nos des de vida, en cada corazón habrá una batalla. Por tu misericordia, te damos nuestro corazón para que ganes esa batalla. También otra cosa, Señor, que tú nos revelaste los escritos de tu sierva, que para obtener ese carácter no se puede divorciar el mensaje del tercer ángel con el mensaje de salud, porque no es inspirado por el Espíritu Santo. Señor, la lucha con nuestro apetito la ponemos en tus manos también. Sin ti nada somos. Hay cosas y hábitos en nuestra alimentación y en nuestro cuerpo que tenemos que dejar. Necesitamos mejorar, Señor, mejorar. Pero Señor, te decimos, lo entendemos, pero necesitamos de tu poder para vencer, Señor. Ayúdanos a vencer, pues tu palabra dice que el que venciere le darás que se siente contigo en tu trono. Oh Señor, creemos que se puede vencer. Danos tu bendición en este día. Y los hermanos que han pasado aquí para consagrarse, para decir, Señor, estoy en proceso de abatimiento, ayúdame a salir de esto, ayúdame a tener un carácter transformado, que tengas misericordia de todos nosotros. Gracias. Y que la honra y la gloria sean para ti, porque diste a Jesucristo para salvarnos y tu Espíritu Santo para convencernos y para guiarnos. Todo esto lo agradecemos en el nombre de aquel, y lo pedimos en el nombre de aquel que murió por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.